decía que era así, que no podía que no fuese el economista joven que ve un poco la inclinación por el partido donde milita. ¿Pero qué partido, señor mío, si yo no voto? ¿No se da cuenta que hay uno del PP en la mesa? Gracias por su participación. A ver, déjame hablar, porque es que antes han dicho, a ver si miro Telemadrid, cuando rato antes había hablado mal de Telemadrid. A ver, señores, yo soy neoliberal capitalista, no tengo ideología, me vendo al mejor postor. ¿Lo entendemos o no? Mi ideología es el dinero. Punto. Soy el máximo exponente de esta sociedad, ¿vale? En el siglo XXI. Broker, ¿vale? A ver si nos enteramos. No soy demócrata. No creo en la democracia. No creo que el poder tenga que residir en la mayoría, ¿vale? Punto. No voto. Por tanto, no he votado en mi vida. Entonces, dejen de clasificarme como que debería haber Telemadrid. Ni soy españolista, ni soy de derechas por ser neoliberal. Creo en la libertad de mercado y de los agentes económicos. Creo que el Estado tendría que ser un mero árbitro, pero, que ponga normas y que Simón, no intervenga. Eres humano. Soy humano en mis ratos libres, no cuando trabajo, ¿vale? Cuando trabajo, pues me dedico a lo que me dedico y es mover dinero, no pretendas que sea muy humanista. Me ha llamado la atención. Una pregunta. Entonces, doy clases para quitarme, para aliviar mi conciencia, doy clases. Sí, hace una pregunta, Melchor. Yo respeto todas las posiciones. Me asusta un poco escucharte. ¿Lo de la democracia? No, bueno, sí, lo de la democracia me parece terrible. ¿Tú sabes, eres feliz? Yo me he metido con ellos. No, simplemente, ¿por qué me tienen que decir a mí que soy de un partido? Porque yo no te he dicho nada. Por mi profesión me tienen que decir que soy de un partido. Entonces ya he dicho cuál es mi tendencia política. Es antidemócrata. Punto. ¿Vale? O sea que si queríais ponerme en la derecha, ahora no. Es que la derecha y la izquierda para mí es un discurso que no existe. Es un discurso podrido del siglo pasado. Simplemente. Entonces. Pero tu Dios es el dinero, entonces. Se lo ha dicho muy claro, que solo le importa el dinero. Es que lo has dicho así, de esta manera. Carlos, que solo te importa el dinero. A ver si me entiendes. Estoy aquí en Intereconomía y el viernes pasado estaba en La Sexta. Sí. Que son una cadena de izquierda. Bueno, eso también lo hago yo. Pues a mí me da igual. Otros valores, si tú me pagas, ellos me pagan y vengo aquí, voy allí, que oye, mientras que, me dejen decir que lo que cada yo quiera. Uno, que cada... Como triste me parece a mí una persona que estudia latín o un poeta y me parece totalmente inútil y que dedica su vida a una cosa que no genera ninguna productividad. Y ya está, yo soy un utilitarista. Me parece alucinante, el latín mantengamos lenguas que no sirven para nada, cadenas de televisión por mantener una lengua, etcétera. No, yo estoy... La educación... A lo mejor... O sea, en función de mis opiniones subjetivas, puedes valorar cómo va la educación. Me parece que tienes una capacidad de síntesis buenísima a la que no logro comprender. No, pero lo que has dicho, por ejemplo, del latín y de la poesía, me parece tan deprimente, pero oye, que cada uno opta en su vida por lo que quiere. Como deprimente me parece a mí un libro de poesía, cada uno puede elegir lo que quiera. ¿Has leído alguno? Probablemente no. Sí, no me han gustado, entonces es una cosa que en mi vida no forma parte. Ofrecía productos a 10 años a una señora de 87, y la señora de 87 no tiene cultura, ya no financiera, sino de sumar 5 más 1 para decir, yo estaré muerta. Es una canallada el señor que le está vendiendo, por favor. Eso es una canallada. Ya le he dicho, los swaps mal por los bancos. Esa canallada es preferente. Las hipotecas no son un producto completo. Esa canallada de la señora 80 años solo se entiende con la teoría que tú has desarrollado Respecto a la sociedad. Solo se entiende con el culto al dinero. Vivís con el culto al dinero, incapaces de entender que no solo una señora de 85 puede ocurrir con un señor de 38. Que los bancos, yo no estoy generalizando. Sin cultura financiera. Hay gente sin cultura financiera que ha sido estafada, ha habido una estafa masiva. Pues yo soy banquero en las cajas. Lo primero que le digo a un cliente es... Mira, buenas tardes, Ramón de Madrid. Sí, Ramón J. Márquez Ramoncín. En realidad yo iba a llamarte por otras razones, pero me he animado y dado que esta semana no voy a ir al programa. Estás preparando el concierto, Ramón. Sí, por conciertos, efectivamente. Recordemos el concierto mañana. Y le he mandado un mensaje a Miralles y le he dicho, levántate y dale una galleta a Simón de mi parte. Pero como es muy educado, pues no lo ha hecho. Mira, es Simón, verdad. Sabes que lo que yo te lo he dicho siempre a la cara y sabes lo que pienso. Eres coherente, pero tienes la misma coherencia que el asesino. Es decir, eres igual de coherente que era Goebbels o que era Hitler. Tienes la misma coherencia que el terrorista.

¿qué tal llevas esta mañanita de sábado? En lo climatológico, parece que nos da un medio respiro porque parece que ha vuelto el sol, pero hoy está medio nublado, no sabes si va a llover o no, la calle está mojada pero no llueve. No sabemos si al final nos caerá un chaparrón o no. Lo que es seguro, hoy que es último programa del año, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Hoy habrá chavales que hacen trastadas, o no hacen ya. También muchos pensando en qué van a hacer en Nochevieja. ¿Lo tienes ya decidido? Yo aún no lo tengo decidido. Algunos que les ha tocado la lotería, enhorabuena si os ha tocado desde que no nos escuchamos. Y otros siguen con la rutina, deseando que pasen estas fiestas, algunos que no les gustan y otros aprovechándolas al máximo. Para todos vosotros, comienza hoy el programa más natural. ¿Con qué temazo? Pues en este caso nos vamos con la música de los Discordia y este Día de los Inocentes, muy apropiado para el día de hoy. Así que con esta enchufón de rock comienza el programa de hoy. Como siempre, mi voz es la del Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Celebramos haber caído, que no haya nada que celebrar, que los derechos perdidos no se vayan a recuperar. Por los millones de parados, por la familia sin hogar, por vivir siempre esperando algo que no llegará. Celebramos este mal trago, estar borrachos para olvidar esta mierda de trabajo y el abuso policial. Por las goteras del tejado, por la maldita necesidad, por los sueños que nos robaron y la creciente desigualdad. Feliz día de los inocentes, lávate los ojos y ponlos a secar. Música de Discordia y este feliz Día de los Inocentes. Abrimos la lata en el programa de hoy, 11 y 11 minutos de la mañana. Tiempo para que te comente todas las fechas que hay para que esta noche te vayas de fiesta, por si acaso eres de los que dice yo aguanto las navidades, los cotillones de Nochevieja y lo que me pongan de por medio. ¿Sí? Pues venga, que vienen los conciertos. Esta noche, 28 de diciembre de 2013, tienes a los Calle Seseñora y los Caramelos Podridos en el Arena Rock, Plaza Utrillas de Zaragoza City, a partir de las 9 y media de la noche. Los Za más Negro estarán en el Arrebato, calle José Palafox número 28 de Zaragoza, a partir de las 7 de la tarde. Los de Vibrants visitan hoy la Lata de Bombillas, María Moliner número 7 de Zaragoza City, a partir de las 10 de la noche. Los All Niners y los Black Bones con Celia Carballo estarán en el Explosivo Club de Baile, calle La Salina número 2, a partir de las 10 de la noche. Los The Four Track Losers estarán en el Pub Ecos en la calle Sevilla número 24 a partir de las 9 de la noche. Los Black Jammin' en la sala Credence, Plaza San Lamberto número 3 a partir de las 10. Otro concierto más, los Christmas Jam, bueno, la Christmas Jam que montan esta noche en la Ley Seca, la calle Sevilla número 2 de Zaragoza a partir de las 9 y media, ahí tenéis una buena fiesta seguro. Y un concierto del que no me puedo olvidar, porque además se han portado mogollón de bien con el Cantamañanas, son los Death Trash, los Paranoid Fish y los Critter, desde Salamanca esta noche en la sala Utopía. A partir de las 9 de la noche, ya sabéis, en la calle Luis del Valle, esta noche, buena tralla de metal. Todos los trayeros, trayeras, con ganas de mover las greñas, os quiero ver ahí, en la sala Utopía, esta noche a partir de las 9 para ver a los Critter. Y desde aquí volvemos a darles la enhorabuena a toda la gente que se ha llevado CDs y entradas para ver a los Critter esta noche. Al Chastas, a Samuel, a Gerardo y al señor Sibilovich, que se lo mandaré dentro de poco por correo, porque le quiero meter algo más en el sobre, pero a todos ellos, felicidades. Dicho todo esto, te recuerdo las vías de contacto para que interactúes con el programa más natural, ya que ahora van a venir las noticias de la semana. Como siempre, por vías digitales, en el Facebook de El Canta Mañanas con K, en Twitter @guindimano@radiotopo y la vía directa al teléfono 976-291-398. Repito, 976-291-398. Después de la agenda de conciertos, miramos a la calle. Hoy, 28 de diciembre, muchos ya tenéis decidida la Nochevieja, pero hay gente que no. Amigos y amigas, ¿qué hacéis en Nochevieja? ¿Os quedáis en casa con los colegas, house party, champán, consola, algunos con juegos, ver una película, te echas una partida al rabino? ¿O juegas a estos juegos de mesa tan recurrentes, no? Esto del Scrabble, el Categories, el Twister, he llegado a jugar yo alguna Nochevieja. O los karaokes de la nueva era digital de las videoconsolas, que te pones a cantar las bandas sonoras de algunos de algunas de las películas de dibujos animados más famosas, o cosas peores en algunos casos. Ya sabéis, si os quedáis de house party esta noche, procurad no grabaros, que después al día siguiente te arrepientes de haberte cantado esa canción en el karaoke y haberla pasado por WhatsApp a tus colegas. Hay otras opciones, como por ejemplo irse de cotillón. De cotillón, yo creo que hay dos vertientes. La borrachera destroyer, véase bar o dos bares que te dejan entrar por una cantidad más o menos moderada, por 30, 40, 50 euros ahí por aquí por Zaragoza, para que te vayas de borrachera, que dicen, sí, todo cubatas de primeras marcas. Bueno, eso como te enteras al día siguiente si eran primeras marcas o no, pues bueno. Y aparte, no sé vosotros, audiencia de Radio Topo, pero yo ya no me bebo 40 euros cuando salgo por ahí. Sé que está mal que lo diga, pero no me los bebo. Acabo ciego mucho antes, así que ya no los aprovecho. Y también están los cotillones de borrachera elegante, en los que mucha gente paga una media de 100 euros. He visto gente este año de hasta 120 euros por irte de Nochevieja a uno de estos salones de bodas, donde normalmente hacen estos eventos, pero que en Nochevieja se convierten en una macro fiesta del copón, con un montón de salas, camareros allí, todos vestidos de traje como si te fueras de boda, y el roto es el mismo además. 100 y pico euros para metérmelos en una noche. Bueno, si te gusta mucho la Nochevieja, pues lo entiendo, pero vamos, que si cena, que si resopón, pues si no como tanto en Nochevieja, si estoy harto ya de comer estos días. Pero aún así hay mucha gente que se va de este tipo de cotillones. Otra opción, que suele ser a la que recurro yo, son los bares que se quedan sin cotillón, que dicen, pues yo no hago nada en Nochevieja, que venga la gente. Aquí en La Madalena, seguro que tenéis un montón, no me he informado, pero seguro que hay un montón de bares que no hacen cotillón y por los que os podéis pasar a ver a toda la gente que veis de normal por este barrio, que seguro que están esa noche por aquí tomando cervecitas tranquilamente sin pagar una entrada para entrar en ningún bar. Que también parece mentira, no puedes entrar gratis en los bares todo el año, pues en Nochevieja también. Y otra opción, muy socorrida, es no hacer nada. Estoy harto de la Nochevieja, me quedo en casa con la parienta, cenita, tal, una peli y como si fuera un día normal. Bueno, a lo mejor haces un poco más el tonto por la noche, te puedes llegar a disfrazar antes de meterte en la cama, pero eso ya os lo dejo libre a cada uno y una. Sin duda muchas opciones para hacer en Nochevieja. La cuestión, que la pases bien junto a tus seres queridos si es lo que deseas, y si lo quieres hacer solo o irte de borrachera por ahí y ponerte hasta los ojos, pues oye, que vaya genial esta Nochevieja, este paso del 2013 al 2014. cosas que pasan cuando pasas de año. ¿Habéis hecho ya una lista de buenos propósitos para el año que viene? Si eres de esos. O a lo mejor de propósitos que no has cumplido este año pasado. Si quieres comentárnoslos, ya sabes, vías digitales, facebook.com/elcantamañanasconk, a través de Twitter, @guindimano@radiotopo, o como siempre, mi querido teléfono 976-291-398. Que ya te llamará, no te preocupes, vale. Dicho todo esto, seguimos, porque viene la noche vieja, el día 31, pero hoy, como abríamos en la canción de los Discordia, es el día de los inocentes. En el Facebook os acabo de compartir un vídeo con un montón de trastadas, de putadas o de pranks que dicen los americanos, que se han dado mucho a subir al YouTube, bromas pesadas, algunas pesadísimas. En el vídeo que os he colgado podéis ver cómo una mujer le pone al marido dos trampas, dos ratoneras de las viejas de esta de la tabla y la mordaza, se las pone en la oreja mientras está durmiendo, que también hay que tener mala uva. Pero yo pensaba, los niños de ahora, porque el Día de los Inocentes se aprovecha mucho cuando eres niño, ¿los niños de ahora hacen trastadas? Porque no los veo yo muy dados a hacer trastadas. Yo de pequeño, pues sí que hacía unas cuantas estos días, pues lo típico de una manta en el portal, ¿no? Esto de llamar a todos los timbres, una bomba fétida en algún ascensor, petacetas en el suelo, petardos en los charcos cuando llueve, tal. Pero bueno, trastadas, eso sí, sin malicia, bueno, sin demasiada malicia, ¿eh? Que no os penséis que era demasiado pieza yo. Pero yo creo que los niños de ahora, más que trastadas físicas, harían trastadas digitales quizás. A lo mejor se envían tonterías por el Facebook o otras redes sociales, pero no sé si son muy de hacer trastadas ahora mismo por la calle. Sí, por favor, algún oyente oyenta de Radio Topo, ¿ha sufrido hoy ya alguna inocentada? ¿O sabe de algún niño que aún es un trasto como tiene que ser? ¿Un niño en el Día de los Inocentes? Por favor, péganos un toque y dínoslo. Otra cosa que han cambiado, que creo que habrá cambiado con los niños en estos años, porque han pasado ya Papá Noel, la Noche Vieja, y después vienen los Reyes. Y en esta época, en muchos supermercados hacían la historia esta de ¿le has escrito ya la carta a los Reyes? ¿Pero una carta a los Reyes o a Papá Noel? Una carta ya está un poco anticuado, ¿no? ¿Los niños de ahora mandan cartas a los Reyes o le mandan un email? ¿O un WhatsApp? ¿Qué le han de mandar? No sé si hay alguna campaña de que los Reyes Magos tengan un email, no lo sé. Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo envíe a las vías digitales. A ver qué cuentan, pero vamos. Esta es la información que me venía a la mente esta semana mirando a la calle. Sin duda hay otras noticias, como por ejemplo que ha subido el recibo de la luz. Que va a subir, más bien, no, aún no ha subido, pero va a subir. Los que pagáis la luz ya estáis temblando, ¿verdad? Bueno, después analizaremos por qué sube la luz, qué cosas nos han contado para que suba la luz, y le buscaremos una vuelta de tuerca poniéndonos un poquito conspiranoicos, pero eso será después de un temazo, porque son las 11:20 y ya que os he contado tantas cosas, yo os he dicho que esta noche tocan los Critter en la Sala Utopía a partir de las 9 de la noche. Hicimos concurso con ellos y además dijeron que tenían una sorpresa preparada para el Cantamañanas esta noche. ¿Qué tal si escuchamos a estos salmantinos que vienen dando tralla? Desde su último disco, Freak Show at Carnival Time. Esta canción se llama The End of Your Life, el fin de vuestras vidas. Y esta noche los tendremos en directo, así que ahora todo el mundo a menear las greñas con los Critter. We'll be right back. desde Salamanca, la música de Critter, su último álbum, Freak Show at Carnival Time, y este The End of Your Life, uno de los temazos que podéis ver esta noche en directo en la Sala Utopía. Con su música llegamos a las 11 y 25 minutos del mediodía. Tiempo para que hablemos, como ya os he dicho antes, de la factura de la luz. Tanan, tanan. Porque estos días se ha movido mucho en los medios. Oigo que sube la factura de la luz, que sube la factura de la luz. ¿Cuánto va a subir? Va a subir un montón. ¡Un montonarrio! Como ya sabéis, estos días se decía que el recibo de la luz podría subir en 2014 un 11%. Un 11% es mucho por ciento. Tras el batiburrillo generado estos días, finalmente Mariano Noniano se pronunció y, a través de un estudio de La Competencia, dijo que al final no, que la luz va a subir un 2,4% en 2014. ¿Y la gente que ha hecho? ¡Bravo, bravo! ¡Solo un 2,4! Hombre, solo un 2,4 en vez de un 11, está muy bien, qué fiera. Pero que nos la suben igual, ¿eh? Que el 2,4 te lo comes. ¿Qué pasa? Que parece, como parece mucho menos, bueno, como es mucho menos, ¿verdad? Pues casi que nos da igual, dices, bueno, me iban a cortar la cabeza y ahora solo me van a cortar el pelo. ¿Qué pasa? Si miramos desde hace tiempo, desde la liberalización de los mercados de Aznar en 2003, la luz ha subido algo más del 77% desde el año 2007. Y cada vez un poquito más, cada año un poquito más, como el autobús, como muchas otras cosas. Ah, tu sueldo no, tu sueldo sigue igual, pero la luz sube. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos puesto a mirar cuánto pagamos por la luz en España, que ya es un tema que denunciamos muchas veces en el Cantamañanas, que la luz se cobra muy cara y además hay energías libres y renovables que nos saldrían más baratas. Pero ahora los medios vuelven a sacar el tema. Leía estos días en la OCU, pagamos demasiado por la luz, porque además de que pagamos mucho, estos incrementos continuados en la factura de la luz y sin que esas continuas subidas hayan evitado que las compañías de la luz tengan además reconocida una deuda de 28.000 millones de euros que los consumidores deberemos abonar en los próximos años. Es decir, que te la van subiendo y aún así les debemos 30.000 millones de euros a las empresas que nos dan la luz. Véase Iberdrola, Endesa y todas sus compañeras. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible esto? Porque les debemos un montón de perras, pero si hacemos un montón de luz, ¿no? Me iba a la hemeroteca y leía titulares en los que dicen que vendemos más energía de la que compramos. Concretamente en Greenpeace decía, vendemos más electricidad a Marruecos y Portugal y también a Francia que la que les compramos, según datos oficiales de la Red Eléctrica Española. El saldo neto de intercambios ha sido claramente exportador con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. Este saldo exportador se debe en gran medida a las energías renovables. Atención a esto. La producción de electricidad mediante aerogeneradores ha supuesto el 21% del total del sistema eléctrico español este año 2013 frente al 20% de la energía nuclear. Gracias al incremento de la generación con renovables, somos cada vez más exportadores. En conclusión, España es exportador neto de energía eléctrica a todos nuestros vecinos, incluida Francia, y no es verdad que importemos mucha electricidad nuclear de Francia, sino que Francia compra electricidad renovable a España. Y aún así, es el país con más centrales nucleares del mundo, Francia, y nos compra a nosotros energía renovable. ¿Para qué tienen tantas nucleares, pues? Que además solo duran 50 años y se van a dejar ahí Francia con un montón de residuos durante miles de años. ¿Qué pasa? Esto es lo que decía Greenpeace. Entonces puedes llegar a pensar, si la energía renovable mola tanto y la factura de la luz es cada vez más cara, pues me hago yo mismo la luz y ya está. Para esto, el gobierno ya tenía cerrada la trampa de hace días. Concretamente, en ecologiaverde.com leía este titular hace días ya. Decreto de autoconsumo en España. Se privatiza la energía del sol. Como recordaréis, el llamado peaje de respaldo supone pagar inicialmente un 27% más cara la energía obtenida por el autoconsumo proveniente de renovables respecto al consumo convencional. En otras palabras, si una persona se instala paneles solares para producir su propia energía, esa energía será más cara que si la compra a las grandes compañías eléctricas. Esto si te pones placas solares, porque no hay mucha gente que se haya puesto un aerogenerador, es decir, un molino, que por si no lo sabéis, amigos y amigas que viváis en una casa en la que os podáis poner un molino en el tejado, hay empresas que comercializan molinos aerogeneradores para daros luz a vuestra casa. Y no sé si está cerrada la trampa con esto. Con la energía solar sí que está cerrada. Es decir, si te haces energía por placas solares, te sale más cara que gastarla de la central eléctrica. No se entiende, pero es así. Y con los aerogeneradores fácilmente que te pase lo mismo, aunque no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que no podemos hacernos energía renovable nosotros mismos. ¿Y esto pues? Porque claro, no tiene lógica, ¿verdad? Pues estos días, concretamente ayer, indagando en la red, concretamente en el blog La Tramoya de Juan Torres, que está asociado al público, al diario público.es, leía esto. Esto de la prohibición, bueno, del encarecimiento de las energías renovables, decía, para proteger a las compañías eléctricas y también para seguir las órdenes del gobierno alemán, que está interesado en promover un gigantesco proyecto de producción y distribución de energía solar desde el Sáhara hacia Europa y no quiere competidores. El gobierno de Rajoy ha comenzado a perseguir y desmantelar el sector de energías alternativas y renovables, en el que España ha sido una potencia mundial y que puede proporcionar energía mucho más limpia y barata. Es decir, que los alemanes quieren traernos energía solar desde el Sáhara hasta Europa, pero tú no te la puedes hacer en tu ventana. Tengo que investigar más este proyecto del gobierno alemán en el Sáhara. Pero esto es lo que leía en, como os digo, en el blog La Tramoya de Juan Torres. Así que los alemanes se quieren hacer con el monopolio también de las renovables. No les vale ya con tener el dinero controlado, la política, ¿no? La energía también. ¡Oh! Aparte de todo esto, del por qué la luz, las renovables, no las dejan usar, la factura de la luz cada vez está más cara y muy bien no sabemos por qué sube, porque cómo sube la luz. Te explican muchas cosas en la tele, pero todo este sistema que pueda haber ahora que nos encarece la luz, el gobierno dice que a partir de abril cambiará el sistema de subasta de la luz. Cambiará el sistema de subasta. La luz se subasta. Sí, sí, la luz se subasta. Porque es algo que tienes ahí en un saco y lo puedes subastar, claro. Pero ¿entre quién se subasta? Se subasta entre las mega empresas. Entre Iberdrola, entre Endesa. ¿Entre quién se subasta? Entre fondos de inversión, como por ejemplo Goldman Sachs. Estos también han metido baza ahí, también se llevan alguna vez la energía y luego te la venden. Yo me preguntaba, si es una subasta, ¿los ciudadanos no podemos pujar? ¿Me puedo comprar yo un saco de electricidad para todo el año? Porque a lo mejor me sale más barato. No lo sé. Investigando esto, me encontraba en la página de la OCU este titular: OCU lanza la primera compra colectiva de energía. Ante la situación del encarecimiento de la factura de la luz, la Organización de Consumidores y Usuarios quiere abrir este mercado tan cerrado y lanza en España la primera compra colectiva de energía para consumidores domésticos. Todos los consumidores interesados podéis inscribiros en el grupo de compra que ya está operativo en la dirección www.quieropagarmenosluz.org. Si queréis más info, os podéis meter en la página de la OCU. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a tener que empezar a comprar nosotros la electricidad? Tendrás que llegar en enero y decir, a ver, este año pasado he gastado tantos kilovatios, ahora mismo el kilovatio está a tanto, pues oye, se lo compro directamente a esta fábrica, a esta central, a la muela, no sé a quién se lo comprarás. Te metes en la subasta y te compras tu saco de kilovatios para aguantar todo el año. Puede que haya que hacerlo así. Si nos sale más barato. O como siempre planteamos en el Cantamañanas, ¿por qué el Estado no dice, oye, el kilovatio a vosotros os cuesta, bueno, cuesta producirlo tanto, porque las centrales están en nuestro territorio y vale que hayas puesto tú el molino, pero el aire es de España. Bueno, el aire no es de nadie, pero pasa por aquí. Y el agua y todos los recursos que usas y seguramente las cochambrozadas medioambientales que generáis las pagamos nosotros, el medio ambiente español. ¿Por qué no coge el Estado y regula lo que vale la electricidad en vez de tener que subastarla? Decir, oye, pues vale tanto, a cada consumidor le puedes meter tanto, pero no más, no te la subasto, y esto cada mes es así. ¿Por qué si producimos el doble de energía de la que necesitamos, somos el tercer país europeo con la luz más cara? Detrás de nosotros solo están Irlanda y Chipre, dos islas. Cosas que no se entienden, ay, pero así está el mundo. Dicho todo esto, 11 y 35, solo nos queda un consuelo. Te pueden subir la factura de la luz y quizá algún día tengamos que volver a las antorchas en casa, robando palos y aceites. La única luz con la que espero que no acabe nunca es con la que cada uno de vosotros y vosotras lleváis en el interior. Es la que dicen que saquen a relucir los Dremen, este Shining On, que os mando con toda la buena energía mañanera que siempre desprendemos desde el Cantamañanas, aquí en la 101.8 en directo todos los sábados, de 11 a 1 del mediodía. Seguimos adelante, después nos queda el Curioseando, el Rincón Conspiranoico y las noticias más locas de la semana. No te despegues del programa más natural. Every place, every little time. Remember this, turn and keep shining the light inside of you. Keep shining on. Every eye I got trouble. I know that's more as a rebel. Sign up and fight this part with you. Keep shining on. So more like a bubble. Why you feel so miserable? Siéntelo. Toda tu energía para despertar. Open your mind, put every muscle of your body online. Yeah. Make it work, every place, every little time. Remember this, turn and keep shining. Light inside of you. Keep shining. Every eye got your trouble. Right on your sword as a rebel. Sign up and fight this part with you. Marre du chômage, nous voulons notre part du gâteau. Pour extérioriser, oriser notre rage. Qui ne cesse de monter les escaliers, les escaliers. Et nous éloigne du fromage. On prend en otage les feuilles de notre cahier, cahier. Et comme tous les sages de mon village, nos vies forment des pages et des pages. On écrit pour que cette lumière n'arrête de briller. Pour qu'elle ne cesse de briller. Brilla la llama de mi lumbre. Fuego arde en mi corazón. Aunque este puto mundo se hunde, brillamos como hace el sol. Se la dedico al que sufre, porque hay que echarle valor. No dejes que nada derrumbe tu dignidad, tu luz y tu dolor. Llévese este, pero cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Eso es malo. Con derecho a una talina de yogurlado. Es el bueno. El yogurlado también está maldito. Eso es malo. Pero puede elegir el sabor que guste. Eso es bueno. El yogurlado contiene aromatizante artificial. Eso es malo. Me puedo ir ya. Música.

Buenos ese días, sitio. Guindilla. Yo sí que te veo detrás de la pantalla, un poco de refilón, pero te veo. Claro, no te preocupes. Ahora que me moveré, ahora me ya, moveré. Ya me salgo más aquí de la pecera. Vale, vale. Bueno, te pongo los gritos y aplausos. Gracias por venir, tío. Una cosa que ¿te has salido, qué? Te he escuchado mientras desayunaba que has dicho los planes de Nochevieja y por ahí. Sí. Que la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur van a organizar un cotillón antirrepresivo. ¿Ah, sí? Sí, sí, por un euro solo. ¿Por un eurico? Por un euro tienes ahí sorteos. O sea, habrá sorteo de productos variados y tal. Uh-huh. Buen ambiente, buena música. Ah, upa. Por un euro la entrada. Por un euro la entrada. Por un eurico la entrada, ¿a partir de qué hora se puede pasar la gente por el Centro Social Ocupado Quique Mur, ubicado en la Plaza de la Memoria Histórica del barrio de Torrero, para pues, hacer este cotillón antirrepresivo? Pues a partir de la una ya se puede pasar la gente. A partir de la una de la madrugada del próximo 31, bueno, no, del 1 de enero. Ya, del 1 ya, de enero. Ya, claro, Nochevieja, ya. Ah, upa. Bien, bien, hombre, pues buen plan, ¿eh? No sabía que hacíais sí, algo para estar. El cotillón antirrepresivo es para sacar dinero para diferentes gastos judiciales y por ahí que tiene gente de la ocupación y tal. Pues ya sabemos que este sistema condena la ocupación, uh-huh. Aunque sean edificios vacíos, como la gente que está en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que era la antigua cárcel que estaba vacía. Sí. Pues ya sabemos que ese sitio y otros sitios. Pues tienen la policía, pues eso, pues les ha puesto multas. Uh-huh. La policía, los perros guardianes del ayuntamiento, o si es la policía local del ayuntamiento, si es la policía nacional del estado, de lo que sea, pues por diferentes multas y tal y eso, pues se uh-huh. hace un cotillón pues para sacar dinero pues para ese fin. Claro que sí, como recordemos, por ejemplo, uno de los conflictos legales que tuvisteis este año fue la multa que le pusieron a los 11 del Tejado, sí. Que si no recuerdo mal, no sé si sigue en pie aún o no, porque hubo bastante guerra con aquello, no sí, sé si no, acabó sí, ya aquello o no. Pedían la fiscalía, o sea, lo que es en la otra parte, el ayuntamiento, digamos, la fiscalía, ¿no? Es, uh-huh. Pedían unos 20.000 euros entre los 11, uh-huh. Pedían unos 20.000 euros. Al final no se llegó a celebrar el juicio, hubo un pacto y en vez de, como eran 20.000 euros entre los 11, salía más o menos, echando las cuentas así redondas, a 2.000 euros cada uno iba a salir lo que pedían en el juicio. Pues se hizo un pacto y al final salió a unos 200 euros cada uno más o menos o trabajos a la comunidad. Bueno, pero veáis que se redujo, claro, se redujo mucho esa condena y eso fue gracias al apoyo que la gente le fuimos dando, tanto en manifestaciones como pasándonos por la Ocupa a consumir para que esa gente tuviera más pasta para que se pudieran representar legalmente, ¿sí o no? Sí, exactamente. Por eso este cotillón antirrepresivo irá destinado a acciones legales de este tipo. Que nadie se piense, ah, mira, las Ocupa, le vamos a dar perras para que se quiten sus movidas. Bueno, no, claro. No. Pero el juicio ese, que aunque hubo que pagar menos de lo que en un principio pedía la fiscalía, el juicio ese, digamos que lo perdimos. Pues lo perdimos, ¿sabes? Entonces hay que pagarle al ayuntamiento pues toda su movida y tal. Entonces, claro, pues hay que sacar pasta. Bueno, pues esperemos que la gente acuda, todos los que viáis en Torrero o cerca o donde os dé la gana y no tengáis plan esta noche vieja o nos convenza mucho el que tenéis, ya sabéis que tenéis la alternativa del cotillón antirrepresivo en la Casa Ocupa, en la antigua cárcel de Torrero, Centro Social Ocupado Quique Mur, y ahí está toda la peña con cervecitas ecológicas, buena música y buen ambiente sobre todo. Y buen ambiente y sorteo y todo, o sea, ¿qué más puedes pedir? Por un euro, tío, ¿qué genial más puedes pedir? Genial, oye, ya que estamos hablando de las fiestas y de cotillones y todo esto, ¿qué tal has pasado las fiestas, Pervis Pasco? Pues muy bien, sí. ¿Sí? ¿Tranquilidad? ¿Ha salido mucho o qué pasa? Que estás últimamente que sales un montón. ¿Eh? Que sales un montón. Desde que te has dejado barba, sales un mogollón que no lo sabe nadie, maño. Sí, no. Últimamente sí que alargo más las noches y por ahí. Que bien, bien, con el bien. Curry por ahí estaba que no podía alargar mucho la historia y tal, pero últimamente sí que... Te estás desmelenando, ¿eh? Sí, me la gozo. Muy bien, tío. Oye, me alegro, ¿co? Feliz Navidad. Sobre todo, feliz Navidad feliz falsedad, lo que sea. Y a ver qué haremos en Nochevieja. Luego seguimos hablando, pero son las 11:49 y voy a empezar con las movidas científicas. ¿Te apetecen? Bien, vale, guay. Venga, pues cambiamos de sintonía otra vez. Para que empiece. Esta balsa de aceite que echamos en el Cantamañanas para ver las movidas científicas de la semana. y también haremos una recopilación de los de las cosas científicas más importantes de este año según algunas publicaciones. Pero esta semana encontraba esta noticia. Primer registro cerebral en España. Llega la policía de la mente. Cuidado con esto. El pasado miércoles 18 de diciembre, Antonio Losilla fue el primer español sometido a una prueba de registro cerebral ordenada por un juez. Losilla lleva un año en prisión y es sospechoso de haber asesinado a su mujer. El juez sospecha de él porque su esposa, Pilar Cebrián, de 51 años, desapareció en abril de 2012 en la localidad zaragozana de Ricla, y Losilla no lo denunció hasta que hubo pasado un mes. Además, aparecieron restos de sangre en el garaje del domicilio. Por lo demás, no ha aparecido el cuerpo y no se tienen más elementos para saber si la mujer ha muerto. Un neurofisiólogo jubilado, el doctor José Ramón Valdizán, se cruzó en el pasillo del Hospital Miguel Servet con la psicóloga forense de este caso y les habló de la técnica. Unos meses después, la policía le llamó e hicieron una prueba ante el juez. ¿En qué consiste este test, este registro cerebral? Pues mirad, cuando se mide la actividad eléctrica de una persona, existen una serie de señales, denominadas potenciales evocados, que aparecen en determinadas circunstancias. Una de las más utilizadas y conocidas es la señal llamada P300, bautizada así porque tarda unos 300 milisegundos en aparecer. Este potencial se considera una señal de reconocimiento, una manifestación de que nuestro cerebro ha reconocido algo de manera automática y por tanto difícilmente manipulable. Entonces, te quedas con esto, ¿no? Tú... Sí, pero aquí... ¿Qué? Los estudios dicen que no. Sí, esa es la segunda parte. Vale. Porque no, la teoría dice que una persona a la que estén investigando, pues oye, el juez en este caso se ha quedado sin pruebas y este neurofisiólogo ha dicho, oye, podemos hacer un registro basándonos en esta señal, la llamada P300. Lo que hacen es sentar al acusado, ¿vale? Y le ponen imágenes que solo el asesino conocería. ¿Vale? Con detalles, pues a lo mejor de las puñaladas, de los escenarios donde haya tenido que estar y tal. Entonces, al verlas, interpretando esta señal P300 como que al ver esa imagen lo reconoce, dicen, este tío sabe de qué va esto. Y entonces, según el estudio, no podían usarlo como prueba, es decir, no te pueden decir, según la señal cerebral has reconocido esto, te vas a ir a la cárcel, pero les puede dar pie para seguir investigando en esas líneas, ¿vale? ¿Qué pasa? Estudios posteriores dicen que no puede ser fiable y que se puede llegar a manipular el pensamiento tú mismo para que pienses en esas imágenes de otra manera y no llegues a activar esta señal. Claro, o sea, en caso de que haya matado este tío a su mujer, el cabrón este podría pensar... O sea, podría decir, voy a manipular para cuando me hagan la prueba, voy a decir como que ese día estaba en otro lado. ¿Eso es lo que quieres decir tú? Era más, por lo que me imagino, era más del rollo, por ejemplo, te ponen una imagen, ha sido el crimen en un garaje, sí. ¿Vale? Y te ponen la imagen de ese garaje o donde haya quedado el cuerpo y tal. Y tú, en vez de ver esa imagen, ya en cuanto la ves, me imagino que te centras en otro color, por ejemplo, en decir, y esa columna, ¿sabes? Si no la he visto nunca, ¿cuántos agujeros tiene, sabes? Hay alguna forma de manipularlo, ¿vale? No te sabría decir exactamente cuál. Podríamos haber llamado a este hombre, pero no son fechas, porque son de aquí, de Zaragoza. Ha pasado esto aquí, en Gotham City. Entonces, por un lado, dicen que no es fiable, puede ser fácilmente manipulable, pero por otro lado, un juez lo ha autorizado y ya se ha llegado a hacer. Entonces, ¿puede que dé resultados erróneos? Sí, pero que la justicia lo está utilizando, también. Veremos si siguen por este camino, si se siguen fiando, si lo siguen usando, porque cuidado, registro cerebral, de ahí no te escapas ya, Si lo llegan, si lo calibran bien, de tal manera que sea fiable, no te escapas ya, O sea, ya te cogerá la policía y no te preguntarán ni qué has hecho ni nada. Te pondrán el casco y sabrán lo que has hecho, ¿sabes? Como en la película esta de Schwarzenegger, ¿no? El disco memory, pues igual. Te podrán sacar la memoria y decir, este tío ha hecho tal, tal y tal. Entonces veremos si siguen investigando por este lado o no. Del registro cerebral pasamos a otra cosa, porque esta nos deja un poco como acojonado, ¿no? Joder. Dices, hostia, no, te deja un poco mal, ¿no? Pues no te preocupes, que te saco al espacio exterior. En esta semana, en el diario ABC leía esto: una luna de Júpiter envía chorros de agua al espacio. ¿Por qué? Porque la luna de Júpiter Europa dispara chorros de vapor de agua a 200 kilómetros de altura. A 200 kilómetros, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues no sabía que había agua en la luna de Júpiter. De hecho, no sabía ni que la luna de Júpiter se llamara Europa. Pues sí. Hay una que se llama Europa, otra que se llama Ganímedes, me parece, y otra que se llama Titán. Creo que tiene tres. Creo, ¿eh? Ahora mismo me pillas que yo soy astrónomo, o sea, sí, soy astrónomo aficionado, no, pero vamos. Astrónomo ¿Te regalaron a ti para Navidad, para los Reyes Magos o para Papá Noel el astronova este de...? No, es peor, porque yo fui a clase, yo hice 2 años de astronomía en el instituto, cuando no se podía hacer de optativa en el instituto. No sabía que se podía hacer. Pues pero... sí, en mi instituto sí que estaba la opción de hacerlo. Y que sepas que suspendí el último año. O sea que, por eso te digo que tampoco me haga mucho caso, pero juraría que Júpiter tiene esas tres lunas, pero bueno. Luego, el caso es que Júpiter tiene agua y echa agua para arriba. Júpiter no, el polo sur de la luna Europa dispara chorros de vapor de agua a 200 kilómetros de altura. Es decir, que está pidiendo agua ahí en el espacio. Así que suponemos que si pide agua hacia arriba, a 200 kilómetros, abajo debe haber. A lo mejor sería un sitio para ir a mirar, ¿no? Europa, puede estar bien. Bueno. Seguimos con más, porque este descubrimiento ha sido esta semana. Pero, como siempre, cuando acaba el año, muchas revistas, programas y publicaciones hacen resumen de todo lo que ha dañado, de todo lo que ha dejado este 2013. Leí esta semana los descubrimientos más importantes que han surgido este año 2013. A ver qué te parecen a ti de interesantes. El primero, los neutrinos intergalácticos del Polo Sur. ¿Por qué? Porque el telescopio del observatorio IceCube, ubicado en el Polo Sur, descubrió el pasado noviembre la presencia de neutrinos de alta energía en la Tierra. Las observaciones determinaron que, aunque estas pequeñas partículas pueden generarse en la atmósfera terrestre o en el Sol, la mayoría de las detectadas procedían de más allá del Sistema Solar, muy probablemente de galaxias distintas a la Vía Láctea. Esto es heavy. Porque mira que hay planetas y estrellas alrededor nuestro, en nuestra misma galaxia, que no te las llegó ni a acabar. Y vienen partículas desde otras galaxias. Si esto lo juntas con eso de que los quarks se pueden cambiar información en distintas puntas del universo... Si algún día somos capaces de controlar los neutrinos, podremos mandar cosas a otras puntas del universo. Porque desde otras puntas del universo nos llegan partículas. Que se rompan la cabeza los científicos y que pasen frío. Más, indicios de materia oscura. Este año, en abril, un grupo de investigadores de la NASA que desarrollaban el experimento AMS de la Estación Espacial Internacional informaron del hallazgo de lo que parecían ser partículas de materia oscura procedentes del centro de la galaxia. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes y en octubre otro experimento determinó que en realidad no se trataba de partículas de este tipo. Aún así, estudios posteriores dicen que es bastante probable que sí que sea, pero que lo tienen que demostrar a ciencia cierta. Pero tienen indicios de la materia oscura. La materia oscura, cuidadito con ella, ¿eh? Te viene a atacar cuando estás de noche en casa, que te piensas que no te ve nadie. Viene la materia oscura y te... Todo negro. Es todo lo negro. Eso es otra cosa que te ataca por la noche. Es todo lo negro. Más descubrimientos científicos que han pasado este 2013. La explicación a la pausa, entre comillas, del calentamiento global. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha detectado una desaceleración en el ritmo con el que se incrementaba la temperatura del planeta. Sin embargo, un grupo de científicos del Earth Institute de la Universidad de Columbia descubrió en octubre que esta presunta pausa del calentamiento global no fue real, sino que el aumento de la temperatura atmosférica fue absorbido por varias regiones oceánicas, un aumento 15 veces más rápido que los últimos 10.000 años, lo que es alarmante. ¿Qué te hacía gracia este titular, Pervis? Me hacía gracia lo de desaceleración del tal... Es como lo de la crisis. Lo de la economía, una sí. Una desaceleración de... De aquí lo sacó Zapatero, de este titular lo sacó, sí. Cuando lo decía, ¿no? Pero yo no lo había oído, esto de que había... De que parecía que había una pausa en el calentamiento global. Recuerdo que desde el Cantamañanas nos pusimos conspiranoicos ya hace años con este fraude del calentamiento global. Muchos científicos... Y gente que estudia el tiempo dicen que el calentamiento global que sufrimos es normal y que viene una glaciación, Ahora parece que hay una pausa y que el calor está siendo absorbido por el océano. Mal, sí. ¿Vendrá una glaciación? No lo sabemos. ¿Pasaremos calor en el fin del mundo? ¿Fin del mundo será con chancletas y manga corta? Pues no lo sé. ¿Tú qué crees? Estuve muchos científicos, pero la mayoría de científicos dicen que el calentamiento global existe. Y de hecho, es que es evidente que con todos los gases que mandamos de efecto invernadero a la atmósfera, de los coches, de las calefacciones, de las fábricas y de todo, es evidente que la estamos jodiendo. O sea, te recuerdo que dices muchos científicos, pero también te recuerdo que había unos 50.000 científicos que habían denunciado a los meteorólogos o meteopredictores de la ONU y de todos estos medios que son los que lanzan estas noticias, denunciándolos diciendo que sus estudios eran falsos, que ciertamente el CO2 no influye en el calentamiento de la Tierra. Mirando el gráfico, en la revolución industrial, que había muchos más gases de efecto invernadero, no subía tanto la temperatura. Y seguramente, tanto que nos preocupamos por el CO2, desde el Cantamañana lo decimos muchas veces, el CO2 no es el culpable de todas las desgracias del mundo. El CO2 no lo es. Yo creo que tiene más culpa, por ejemplo, el mercurio de las bombillas de bajo consumo que el CO2. Recordamos también que los países se venden toneladas de CO2 de lo que pueden emitir y no. El protocolo de Kioto me lo paso por el forro, sí. Y muchas otras cosas. Si queréis, lo volveremos a sacar el año que viene. Pero muchos científicos apoyan la teoría del cambio climático, de que es por el gases de efecto invernadero, por eso tenemos que controlar el CO2, cobraros por el CO2. Vamos, está todo metido en el CO2. Y otros muchos que dicen que no, que el planeta se calienta, pero que va a venir una glaciación como hace siglos, que esto no ha pasado, que esto ya ha pasado en la historia, y que del todo no es así. ¿Habrá mamuts? No lo sé. A lo mejor te has empezado a dejar barba por esto. ¿Eh? Te has empezado a dejar barba por esto de la nueva glaciación, por para el frío, que, ¿sabes? Frío, por el frío. En la cara, sí. Básicamente ha sido eso. Sí. ¿Sí? Si queréis, volveremos a tratarlo más en profundidad. Pero seguimos para adelante, ¿vale? Vale. Aparte de esto, de la calma del cambio climático, este año también hemos podido ver dentro de un cerebro. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford descubrió en abril un complejo tratamiento químico capaz de volver prácticamente transparente los tejidos cerebrales. Con este descubrimiento es posible aplicar tintes especiales y marcadores fluorescentes que pueden ayudar a detectar neurotransmisores y diversas sustancias químicas del cerebro. Es decir, que ya podemos hacer un mapa del cerebro metiéndole cosas fosforitas para verlo chupi guay. Genial, y decir, mira, por aquí va esto, por aquí va otro, cuando piensas en esto se te activa esto, y cuando se te ocurre esto piensas en esto otro. Que está muy bien para conocernos, ¿no? Este avance bueno del 2013. Más avances buenos que ha habido este 2013, la edición de genomas, aunque hay gente que no le gusta jugar con la genética y está siempre abierto el debate, pero ya sabéis que este año se han hecho mucho avance en decir, pues antes de que nazcas te toco las secuencias del ADN, te inyecto otras, ya hago niños medicina, ya hago muchas otras cosas. La edición de genomas. También, este año hemos podido crear órganos con células madre. Que esto también es muy interesante. Para trasplantes y para muchas otras cosas. Y en vez de tener que te trasplanten un riñón, te lo pueden hacer con tus células. No tienen rechazo, te va a ir bien, segurísimo. Esto es un avance muy bueno. Y también, el último avance científico de este año que destacaba, es que se han descubierto 1.000 millones de planetas similares a la Tierra. Bueno, se calcula que hay. Vale, haciendo la estadística, no los hemos visto todos. Pero bueno, mira, la luna de Júpiter, Europa, puede ser uno de ellos. Si tiene agua, pues ahí claro, algo hay. Te puede llover, porque si está echando un chorro de agua a 200 kilómetros de altura, te tiene que llover por encima, seguro, por cojones. Pero bueno, 1.000 millones de planetas similares a la Tierra. Esperemos que solo sean similares en que tienen agua y que tienen vida. Porque como sean igual que nosotros y estén igual de jodidos, ya no me lo acabo de creer, ¿sabes? Si en la otra punta del universo también tienen políticos así de esto, ¿sabes? Si están igual de jodidos que nosotros, lo llevamos claro, ¿sabes? Hombre, son 1.000 millones, yo qué sé. Malo sería que en todos. A lo mejor hay alguno bueno, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Y si nos oyen desde otra parte del universo, a través de nuestro streaming, pues oye, hola desde la Tierra. Y tener cuidadito. Cambiamos porque de las más importantes, que destacaba en este caso la BC, también teníamos las más leídas. Porque no por ser lo más importante, tiene que ser lo más leído. El otro día ya comentábamos que el premio Nobel de Medicina de este año denunciaba que las revistas científicas le dan pie artículos que realmente, pues de ciencia tienen muy poco, o tienen poco de interés científico, pero provocan mucho impacto en número de lectores. Como por ejemplo, de las más leídas de este año, los errores de la película Gravity. Yo no la he visto, pero la gente que le gusta mucho el espacio y también sacarle fallos a las películas, pues dicen que es bastante mala y que tiene muchos fallos en lo que, claro, cuando salen al espacio, pues él tendría que mover el pelo de esta manera y la sombra, no sé qué, y la estación espacial está aquí. Bueno, tiquismiquis de las películas que han investigado mucho sobre esto, sobre los errores de la película Gravity. Más noticias leídas a tope sobre la ciencia en este año 2013. Las piedras reptantes del Valle de la Muerte. Aquí te he traído una foto y no sé si conocías esto, Pervis. Las piedras reptantes del Valle de la Muerte. ¿De dónde está? Aquí, la foto. Pero el Valle de la Muerte está en Estados Unidos, ¿vale? Pero y Estados Unidos es muy grande, tío. Sí, me parece que está en California. En California. La cuestión es que hay unas piedras que no se sabe por qué se mueven. Van reptando y dejan la marca de cómo se mueven por el desierto, ¿vale? Aún no saben el por qué se mueven. Hay un científico que dice que se hace una capa de hielo debajo y entonces con eso se mueven. Es, no sé si os ha pasado alguna vez en la barra de un bar que dejas un vaso y con el agua que tiene debajo se mueve y eso que la barra está recta. Que dices, ahí va. Pues este efecto, pero en piedras y en el desierto. Que se haga una capa de hielo debajo de una piedra que está en el desierto me parece raro. No sé cómo se hace. Me parece raro. Pero que las piedras repten también me parece bastante raro. Entonces, veremos si el año que viene consiguen descubrir por qué. Quizá es que hay un montón de un escorpión atrapado debajo de cada piedra y no la puede levantar. No sé qué pasa, pero las piedras reptan en el Valle de la Muerte. Cuidadito. Porque además eso, en el Valle de la Muerte, imagínatelo, te echas a dormir ahí, en tu tienda de campaña, no se oye nada, y la piedra de repente ahí. Muerte, piedras reptantes, para grabar una peli de serie B de terror. De miedo. Se acerca lentamente. ¡Oh, Dios mío! Más noticias que han sido muy leídas este 2013. Las pruebas de un universo paralelo. Porque parece que hay pruebas de que los universos, de que hay universos paralelos. Porque la gravedad que nos llega desde otras puntas del espacio y tal, dicen que solo se puede explicar con universos paralelos. Parece que hay indicios, pero aún no está del todo demostrado, ¿vale? Parece que hay pruebas bastante concluyentes, pero no está demostrado aún del todo. Hasta que no venga alguien de un universo paralelo, a lo mejor el Pervis Pascoe paralelo podría venir. A lo mejor es un super pigi que vive en la Milla de Oro de Madrid. Tu Pervis Pascoe paralelo, que no lo sabes. Entonces no sería paralelo, sería perpendicular. Perpendicular. Claro. Ah, bueno, vale. Si es paralelo tiene que ser igual que tú, pero de otro color a lo mejor, si ¿o qué? Si es paralelo tiene que ser más o menos como yo, paralelo, ¿sabes? Claro. A lo mejor un Pervis Pascoe gigante. ¿No? El mismo, pero gigante. No lo sabemos. Si alguien conoce a su yo paralelo, por favor, llámanos. 976-291-398. Y nos lo cuentas, por si acaso. Más que se han leído mucho este año. El monstruo marino de California, que era un pez remo de 5 metros que se encontró en aquellas aguas. Me he olvidado la foto, Pervis, te la había enseñado, pero me he olvidado la foto. Pero bueno, un pez remo, que el nombre ya dices, tiene pinta de remo, ¿sabes? Así finito por la cola y después es como muy plano y la cabeza es un poco más grande, así un poco cuadradote. El pez remo. Más noticias que se han leído mucho este 2013. Científicos del MIT crean una espada láser. Porque han hecho, gracias a las pruebas de los fotones y los no sé qué, han conseguido hacer una tecnología que dicen que puede asemejarse bastante a la espada de luz de Obi-Wan y Luke Skywalker y todo esto. Entonces, claro, calcula si lo sacan, ¿eh? La de freaks de Star Wars que se comprarían una espada de láser, ¿que no? ¿Te lo imaginas? Estaría guay, ¿eh? Volveríamos al tiempo. Ay, a lo mejor sería el inicio del tiempo de los Jedi, ¿o qué? Todos ahí con la espada de luz ahí luchando por la calle. Bueno, más noticias. Un físico y su hijo crean una capa de invisibilidad. ¿Recuerdas esta? Esta la dijimos aquí. Ah, no sé, igual no estaba yo. Pues aquel, o no me acuerdo, aquel físico que usando, pues, se asemejaba mucho a los trucos de magia, hacía una capa de invisibilidad más o menos muy barata. Bueno, más o menos no, muy barata, usando espejos y posiciones. Estaba muy currada, pues también fue muy leída. Y también, una de las más leídas, con la que ya cerramos el bloque, el tamaño del pene sí importa. Porque da igual que las mujeres que nos oís, dejad de decirlo de no, si a mí me da igual, si me gusta más que me quieran, que pequeñita y juguetona mejor. Mentira. Hay estudios que han demostrado que sí, que os importa. Que dices que también es normal. No es lo mismo que te metan un hueso de oliva que una sandía. No, no es lo mismo, no, es que no es lo mismo, lo mires por donde lo mires. Así que dejad de contarnos las historias. Aunque quizás es mejor que sigamos viviendo con esto, ¿no? Pelvis Pasco y hombres que nos oís, quizás es mejor que nos sigan contando esto, ¿no? Para no sentirte mal. Pues acaso a los poco agraciados, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis, que el tamaño sí que importa. Dicho todo esto, 12 y 19 minutos del mediodía, ¿qué te parece? Un temazo y así te da tiempo a fumarte el cigarro después de almorzar, que te has comido un corazón o que te has comido para mi Pasco. No, no, no, aquí un poquito de chocolate. ¿De chocolate? Bueno, no digo de dónde lo he obtenido. Bueno, también ha salido de un sitio muy chungo, ¿qué pasa? No, no, no, pero me salió gratis. Me salió gratis. Vale, pues no nos lo cuentes, que puede ser, a lo mejor es muy grave. Bueno, pues 12 y 10. Te invito a unas oncicas de chocolate. Bueno, venga, pues no las voy a despreciar. Mientras escuchamos este temazo de Rob Zombie, este Drácula, que me recomendó el Chastas este año y que me gustó. Y rebuscando para el programa de hoy, pues me lo encontraba y decía, mira, pues vamos a escuchar a Rob Zombie otra vez. Esta tralla, porque después vendrá el curioseando y la recopilación de las cosas más conspiranoicas que hemos tratado en todo el año 2013. Pero ahora todo el mundo a menearse. 12 y 10 minutos, nos queda hasta la 1 del mediodía. No te despegues de Radio Topo, ya lo sabes, la 101.8. Teachers and patterns. No puedo permitírmelo. Amigo, esta mole no cuesta dinero, da dinero. Podrá pagar despejando las aceras de nieve en sus ratos libres. No sé, antes tengo que discutirlo con mi mujer. ¿Su mujer? ¿Y cree que solo por hacer ese ruido voy a comprarme un quitanieves de $20,000? ¡Ay, me lo llevo! Si tienes 20 y tantos, ahora es cuando los días pasan despacio y los años pasan volando. El tiempo se fue entre los dedos, tras el telón, pregúntatelo. Hay otro color aparte del negro. Cada decisión es un mundo, das tumbos bajo el yugo de equivocar el rumbo. Seguir soltero o apostar algo entre tú y yo. Volver al pueblo o probar mi suerte en New York. Todo descoloca, unos se ahogan, otros se desfogan. Unas montan bodas, otros toman drogas. Cada uno se escribe su versión. Duele la confusión como una contusión en el siglo XXI, con lo fácil que es olvidar. Tranquilo, toma tranquimacín, un orfidal. Lloran los neuróticos, yonkis de antibióticos. Añoran esos buenos tiempos en líquido amniótico. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Callejones, avenidas, ilusiones perdidas. Te jode cuando miras los rincones de tu vida. Confusa, te preguntas qué has conseguido. Rebuscas y solo hay pelusa en tus bolsillos. Trabajo en extra radio, amplían los horarios. Encogen honorarios en este animalario. Entre susurros gritas que quieres ser libre. Del curro, mala imitación de una tira de Dilber. Con sus secretos, sus gestos molestos, sus amuletos. Momentos tensos entre Montescos y Capuletos. Te sabes grande y te sientes pequeño. Siempre llegamos tarde a todos nuestros sueños. En esta sociedad alzada en los cimientos de la ansiedad. En el estrés vacacional, el tratamiento ansiedad. En estampida tira al centro comercial. Esto no es vida, mira, es una estafa piramidal. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Tantas cosas cambian y se vuelven rancias. Vacías de magia y aún así has de dar las gracias. Por hacerte mayor, nadie pidió mi opinión. No pude decir adiós a la infancia. Tantas cosas cambian y se vuelven rancias. Vacías de magia y aún así has de dar las gracias. Por hacerte mayor, nadie pidió mi opinión. No pude decir adiós a la infancia. Ya he grabado discos, ya he plantado pinos. Llámalo egoísmo, pero no es lo mío. Oír llantos de un crío ahora mismo. Ese bautismo ha de esperar, aún soy joven. Para desperdiciar en prole mi polen. Huyo de lo típico, pero soy un caso clínico de chico tímido, a veces ciclotímico. Un fan terrible dormido con Peter Pan. De ídolo, deja que pinte el cielo de azul acrílico. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No dejes que vuelen porque no vuelven. Se acercan los 30 y lloverán lloreras. Si no es por lo que seré, será por lo que yo era. Un día de repente se mueren los 20. No, no, no, no dejes que vuelen porque no vuelven. Yeah. Un día de repente se mueren los 20. No, no, no, no dejes que vuelen porque no vuelven. Ajá. 21, 22. Sentido así. Desde Zaragoza, la música de grosso modo y este 20 y tantos, porque es otra de las cosas que ha pasado este año, que a mí se me han acabado los 20 y tantos, tío. Qué mal lo llevo. Se han acabado los 20 y tantos, tío. Se acaban, ¿verdad? Pervis. Bueno, a mí están a punto de acabárseme. Ah, sí. Ahora voy a cumplir los 29. Ah, sí. ¿Vas a cumplir los 29 ahora en diciembre? En enero. ¿En enero? ¿Qué día es tu cumpleaños, Ferdi Fasco? Que te felicitaremos. Ah, ya. Ya me lo dirás, ¿no? Ya te lo diré. Aupa. Bueno, yo vamos a seguir, no sin antes dar las gracias a nuestra amiga República, que desde el Barrio Jesús siempre nos escucha, siempre pendiente. Muchísimas gracias por estar al otro lado, que nos ha dicho que, dice, las fiestas, tanto jaleo con las fiestas, dice, la gente no se preocupa por dónde ceno ni dónde como el resto del año, y en Nochebuena te preocupas de con quién ceno, vete a cagar. Desde aquí, Felices fiestas, República, que entres muy bien el año. Nos hubiera gustado tenerla aquí en el programa de hoy, pero me ha dicho que está malita. Así que desde aquí te mandamos un súper abrazo y nos alegramos de que te acompañes con nuestra radio. Ya lo sabes, gracias por seguirnos siempre en Radio Topo. Y después me ha dicho que le tenemos que dedicar un tema de rockete así antiguo, Janis Joplin, Rosendo o algo, o un poco de punk, así en plan canalla, y de eso sabes tú mucho, Pervis. Así que... pero ahora que has dicho Janis Joplin... Pero, a ver, ¿cómo se te ocurre hablar con la boca llena, tío? Deja de comer. Deja de comer, tío. Tengo partido esta tarde, tengo que ir metiéndome energías al cuerpo. Pero vaya excusa. ¿Sabes lo que desayuna hoy? Vaya excusa de mí. ¿Sabes lo que desayuna hoy? ¿Qué has desayunado hoy? ¿Tabaltas? ¿Eh? ¿Tabaltas? Pues haber desayunado. Arroz con... O sea, me dice... Es las sobras de la comida de ayer. Ya va. Arroz con caldo de verduras, con salsa de vino y qué más le metí. No sé, así un revuelto así energético ahí a tope. Va, o sea, mix, ¿no? ¿Eh? Super mix energético, ¿no? Que te has metido, ¿no? Sí. Ah, upa, vale. Pues me alegro que te lo metas por la mañana, pero no hables con la boca llena, tío. Vale, no, ya está. ¿Ya estás? Ya está. Vale. Que pues ahora venga. Que has hablado de Janis Joplin... Sí. Hombre, podríamos poner la... Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, es un temazo de Janis Joplin. Bueno. Piece of my heart o algo así se llama. Sí, la última vez pusimos ese. Ah, pusisteis ese, pues... Sí. Pues bueno, luego lo buscaremos, y si no, de punk o lo que sea. ¿Qué más ha dicho República? Que yo estaba o fuera. O punk, o rock. O ya punk, no. ¿Punk de qué rollo? Punk, de algún punk encontraremos, no te preocupes. Buscaremos algún tema de punk que te gusta a ti, que sea así movidete, que seguro que le anima también, que vale. República es de poco quejarse. Vale. Pero bueno, empezamos con el curioseando de una vez. Vale. Curioseando, esta semana navideña, claro. Encontraba estas poquitas. El árbol de Navidad... surgió en Alemania en el siglo VII, cuando San Bonifacio, dedicado al catecismo, utilizó un pino de forma triangular para simbolizar la Santísima Trinidad. Así que por eso tenemos ese pino abeto más bien, ¿no? Abies alba. Abies alba. Pues por eso viene el abeto, porque como tiene tres puntas, pues así le sacan los tres pies al gato y le buscan esto de la Trinidad. Pero ya lo sabéis, en Alemania en el siglo VII. Más curiosidades de estas fechas. La Navidad... viene muy bien para hacer terapia de pareja. ¿Por qué? Porque el resultado de una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología dice que 120 parejas reconocieron la importancia de rituales compartidos, como motivo de convivencia, diversión y fortalecimiento de la comunicación. Es decir, que el ponerte con tu chica o tu chico a hacer el arbolito de Navidad, decorarlo, a poner los pastorcillos y esas cosas en el Belén o lo que demonios montes en tu casa por Navidad, pues el ratito que pasas juntos ahí decorando la historia, pues hace pareja eso. ¿Qué te parece, Pervis? No sé, yo como no tengo pareja, pues no... ¿No? No puedo hacerlo... La importancia no. De los rituales compartidos como motivo de convivencia, bueno. Es en fortalecimiento de comunicación. Claro, a ti no sé. Tú solo buscas hacer con una pareja el ritual que viene siendo el ritual importante y no este de decorar el arbolito y todo esto en estas fechas. Entonces. Yo no me pronuncio en ese aspecto. ¿No te pronuncias? Bueno. No me pronuncio. Pues a todos y a todas los que os podéis pronunciar en este aspecto, ya lo sabéis. Si habéis. Os habéis dicho, ¿me voy a montar el Belén en casa y lo voy a hacer solo? No, hacerlo con la parienta o monta un Belén alternativo, si no es de montar Belenes, ¿no? Porque Belén ahora puedes montar, en vez de pajes y pastores y eso, pues yo qué sé, puedes montar... Milicianos. Transformers. Milicianos libertarios. ¿Cómo? Claro. Milicianos libertarios. Míralo, aquí tengo a Hugo Chávez, a Castro, a yo qué sé, al Che. No, he dicho libertarios. Ah, bueno, no, a quien sea, Chávez, ¿no? Chávez y Castro y... Bueno, los que te pongan. Los pero que bueno. Quieras. Más curiosidades navideñas. Leía en el ABC, caribeños contra el consumismo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra se recupera una fiesta africana que se intenta recuperar el espíritu de la Navidad. Se celebra el 26 de diciembre al 1 de enero. ¿Qué fiesta es? El Kwanzaa, que resalta más la importancia de la vida en familia y el contacto con la comunidad antes que cualquier regalo. Eso que eso siempre bien. Está muy bien, ¿no? Que la gente decía, ¿qué demonios es el Kwanzaa? Pues ya lo sabéis, el Kwanzaa se celebra desde el 26 de diciembre, día de San Esteban en Cataluña y festivo, hasta el 1 de enero, o sea, fiestón, en el que lo importante es reunirte con la familia y estar de buen rollo y todo esto, en vez de regalarte historias, que estamos hartos, ¿no? De comprar y más en Navidades, que están los precios carísimos. Aunque digan las tiendas, hemos hecho rebajas por Navidades. Bueno, habría que estudiarlo eso, ¿eh? que muchas veces decís rebajas y ponéis solo el cartel, que el precio sigue estando igual, pero bueno, o a veces más caro. Más curiosidades, de mucho sabido que la figura de Santa Claus es muy navideña, pero está un poco manipulada. ¿Por qué? Porque no solo es sinónimo de Navidad, también se asocia con el consumismo occidental y con la Coca-Cola, que en 1930 popularizó la imagen del viejo barbón sonriente que usa el típico traje de color rojo que conocemos hasta la fecha. Su origen se remonta a 1804, cuando se fundó la New York Historical Society, que usó a San Nicolás como símbolo y renovó la tradición alemana que lo consideraba un dador de regalos. ¿Cómo han cambiado los alemanes en todos estos años? Porque antes tenían a San Nicolás que daba regalos y ahora tienen a Santa Merkel que te quita todos los regalos. Entonces, y desde aquí, señor Sibilovich, si nos estás oyendo por el streaming, mira los alemanes, el daño que han hecho. ¿Cómo erais así? ¿Cómo os habéis vuelto, tíos? Qué mal. Ay, los alemanes. Y última curiosidad que tenía para esta semana. Papá Noel, dicen que viene en un trineo con renos. Pero resulta que no son renos, que son renas. Ahora vas a ver por qué, a mí esto me ha gustado muchísimo, ¿eh? De acuerdo con el Departamento de Pesca y Caza de Alaska, si bien tanto los renos machos como las hembras tienen cuernos, los machos los pierden en invierno, normalmente a finales de noviembre, mientras que las hembras los conservan hasta primavera, época en la que dan a luz. Es decir, que Papá Noel, una de dos, o tiene la vista muy mala, porque no se puede llamar Rudolf el primero, será Rodolfa, ¿no? Claro, si solo tienen cuernos las hembras y los machos no, o está el dibujo equivocado, o Papá Noel se pone muy ciego de ponche de esa Navidad y no sabe lo que es un reno y una rena. O sea, que a ver si estudia un poquito de historia natural. ¿Qué te ha parecido el curioseando de esta semana? ¿Bien? Está guay. ¿Sí? Venga, pues cambiamos de tercio porque son las 12 y 26 y para que nos dé tiempo a todo, en vez de meter una canción, volvemos a poner esta sintonía. Tatán. Param, param. Porque llega el momento de recopilar todos los rincones conspiranoicos que hemos tenido durante este año 2013. Una de ellas, las bombillas de bajo consumo. Nos metimos con ellas hace poco. Y recordamos que desde diciembre de 2006, el sector del alumbrado europeo apoya las iniciativas de los gobiernos de todo el mundo para legislar la retirada de las bombillas no eficientes de los hogares. Os recordamos, las bombillas de bajo consumo tienen mercurio, igual que los fluorescentes. Según estudios, el mercurio se escapa, produce cáncer esas bombillas. Si se te rompen en casa, son muy peligrosas. Y además, duran menos que una bombilla de filamentos normal. Recordamos también que la primera bombilla que se fabricó sigue estando en el parque de bomberos aquel de California. Sí. Sigue encendida, no ha parado. Y ¿Esa es la primera bombilla que se fabricó en el mundo? Sí. Sí, tío. Fue Edison allí y dijo, toma, la primera bombilla que fabrico, toma, para ti. Aquí va a estar para que os alumbre a vosotros. Y aún no se ha apagado. Planeaban apagarla para acabar con este mito. Pero recordamos, bombillas de bajo consumo, mal plan. Más conspiranoias. La sombra del uranio sobrevuela Mali. No sé si recordáis ya que Francia hizo una intervención militar en Mali. ¿Por qué? Porque decían que los insurgentes se iban a hacer con el control de toda la región. Una región rica en oro, en diamantes y en uranio. Claro, no la vais a controlar vosotros. Mejor que la controlemos nosotros. No, no la vais a controlar vosotros. Pavos, ¿qué vais a hacer con el oro? Hombre, a ver si vais a hacer ricos. Ay, y Francia, por supuesto, pues el uranio le gusta muchísimo. Como ya sabéis, el país con más centrales nucleares del mundo. Más rincones conspiranoicos de este año. La lluvia de piedras. ¿Por qué? Porque este año pasó muy cerca de nosotros el asteroide Apophis. No sé si recordáis que al pasar tan cerca de la Tierra, la gravedad terrestre influía en su órbita, por lo que la posibilidad de que nos impacte en 2036 aún está sobre la mesa. No sabíamos si nos iba a caer la Apophis, otros asteroides que pasaron cerca este 2013, y también surgía la hipótesis de Némesis. Como decía la revista Nature, los científicos Davis, Hutt y Mahler hablaban de la posibilidad de que el Sol forme parte de un sistema binario de estrellas como el 50% de las estrellas de la galaxia. Perdón que me viene el resfriado. Con una estrella muerta formando el otro extremo del par. Es decir, que el Sol puede tener una estrella gemela y cada no sé cuántos mil millones de años se empiezan a pasar un montón de asteroides de la una y la otra y aquella tormenta de piedras, recuerdo que podía durar unos 210.000 años. Así que no sabemos si empezará la lluvia de piedras algún día o no. Más conspiranoias de este año 2013. El Papa Ratzinger Benedicto XV Palito se piró, dijo que lo dejaba, tal. Meses después, leía en el diario El Mundo que Benedicto XVI tenía algo muy grave y que había sufrido un deterioro tremendo. No sabemos si ya está muerto, encerrado, emparedado, amordazado y lo están torturando todos los días. No lo sabemos porque ya solo nos preocupa Paquito Palito, ¿verdad? Nuestro amigo el Papa argentino. No sabemos si algún día se va a poner a jugar al fútbol, pero que está haciendo muchos cambios en la iglesia. Veremos si se la carga o si es todo un lavado de cara. No lo sabemos. Y Benedicto XVI, pues eso. No sabemos si ha pasado mejor vida. Otros asuntos que tratamos. La Bitcoin. ¿Te acuerdas de la Bitcoin, Pervis Pascu? La moneda alternativa a esta. Exacto, esa moneda digital creada por un japonés que, cuando la tratamos, reíamos la cotización del 1 de enero, febrero, marzo, de abril, del 1 de abril de 2013, tiene una cotización de 94,75 dólares. El 1 de abril. En diciembre de 2013, que la miré ayer, son 710 dólares por Bitcoin. Cuidado, ¿eh? Que si tenías 10 bitcoins en enero, se ha duplicado el precio por 7, ¿eh? O sea, de tener 700 euros, de tener 1000 euros a tener 7000, cuidadito, ¿eh? Está muy bien y no sabemos dónde llegará, porque la bitcoin es algo que hoy puede subir muchísimo y mañana puede valer cero. Pero de momento, cada día sube más. No sabemos dónde llegarán, ni si se cargarán la economía normal, no lo sabemos. Más conspiranoia. El último bosque radioactivo de España. Leíamos este año en el diario público que el CIEMAT comenzaba a talar el Montecito, una arboleda contaminada con cesio 137 y estroncio 90 en el noroeste de Madrid. ¿Por qué? Esta radioactividad procedía de la antigua Junta de Energía Nuclear franquista. Recordamos que la Junta franquista montó un reactor nuclear en la Universidad Complutense de Madrid, que sigue ahí, que lo están desmontando, sigue saliendo camiones con material radioactivo y por eso el parque de la Dehesa, que está junto a esta Universidad Complutense de Madrid, está también radioactivo, porque enterraron ahí algunos desechos radioactivos, los enterraron por ahí, investigaron un poquito a ver si pasaba algo y parecía que no pasaba nada. Ese reactor nuclear que fue montado para fabricar la bomba nuclear española, según dicen algunos medios y algunos investigadores, que Franco quería una bomba nuclear española y que pudo ser el desencadenante para el atentado de Carrero Blanco frente a la embajada de los Estados Unidos. No sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos tenido una bomba atómica. No lo sé, a lo mejor nos la hubiéramos echado encima. Más conspiranoias. El gobierno brasileño descartaba una burbuja inmobiliaria en el país. Este año 2014 tiene el mundial. Pasará como con Sudáfrica. Un montón de ricos viviendo entre muros y un montón de gente en suburbios alrededor, movilizados a casetas de obra para limpiar el país, para que no parezca que hay tanta pobreza. En Brasil ya hay manifestaciones contra el mundial, contra todo el dinero que se están gastando, y la gente sigue viviendo en la pobreza, en favelas, en barrios controlados por el narcotráfico. Fatal. Brasil, veremos cómo acaba este año 2014 con el mundial de fútbol. Y las Olimpiadas. No, es verdad, este año son las Olimpiadas, el Mundial es dos años después. Este año son las Olimpiadas. ¿Cómo van a ser las Olimpiadas este año si fueron en 2012? Las Olimpiadas son cada cuatro años. Ah, es verdad, este año es el Mundial y dentro de todas las Olimpiadas. Las Olimpiadas serán en el 2016. Es verdad. El Mundial no lo sé. Es verdad, el Mundial y después las Olimpiadas. Cierto, muy bien. Más conspiranoias. El turismo espacial. Porque se hablaba mucho de la colonización de Marte, ¿te acuerdas? Que había una empresa holandesa que quería colonos para Marte. Así, sin que seas astronauta ni nada, ¿te quieres ir a vivir a Marte? Yo te dejo, te lo pago yo. Bueno, no te lo pago ya, te lo pagas tú. Pero si quieres venir a vivir a Marte, te dejamos. Nos preguntábamos qué pasaba con la Luna. ¿Ya no se puede ir a la Luna a vivir? ¿No deberíamos probarlo, que está más cerca? Además, estos días, la sonda china, que ha mandado ya un cochecillo de exploración a la Luna. Irán también ha mandado un cohetillo a dar una vuelta por la Luna con un mono. No sé si lo has visto estos días. No. Pues ha mandado un cohetillo con un mono. Los países emergentes quieren entrar en esta carrera espacial. Y, además, los países empiezan a repartir la Luna. ¿Por qué? Porque donde cayó, por ejemplo, el Apolo no sé cuántos, pues a tantos metros no puedes acercarte. Porque es territorio de los Estados Unidos, el otro es territorio de Rusia, el otro de China, el otro de tal. La Luna se está repartiendo. La Luna se está repartiendo antes de que viva nadie. O sea, tú ahora vas a la luna, te haces un cohete desde aquí, vas a la luna y a lo mejor aparcas en un sitio que te cobran, ¿sabes? Porque no es tuyo. No es del, parece, esto de, no, sí. Parece esto Berlín después de la guerra, que era un trozo de los yanquis, otro trozo de los rusos, otro trozo de los... Pues exactamente, exactamente igual. Aquí cada uno que llega pone la bandera y me quedo con un cacho de la luna. Es un planeta, me da igual, me lo quedo yo, venga, tira para adelante. Bueno, veremos cómo acaba la luna, con cuántas banderitas acaba la luna. Más conspiranoias. La CIA espía y analiza 5 millones de mensajes de Twitter y Facebook al día para saber lo que se cuece. Y también juegos online, como decíamos hace unas semanas. El espionaje digital, que suponemos que cada año va a ir a peor. Con las nuevas tecnologías va a ser cada vez más potente el espionaje que nos tienen, al que nos tienen sometidos. Saben cada vez más de lo que hablas, lo que te gusta, lo que ves, lo que escuchas y lo que sueltas tú en la red también. Así que cuidadito con las redes sociales, ya lo sabéis. Más conspiranoias. Más conspiranoias. Investigadores de la Universidad de Oregón obtenían por primera vez en la historia células embrionarias humanas por clonación, empleando la misma técnica que dio origen a Dolly hace 17 años. Esto lo soltaban este año. Pero recordamos que Dolly no fue el primer animal clonado. El primer animal fue una rana en el año 1952. Gracias a Robert Briggs y Thomas J. King. Así que no sabemos si ya hay humanos clones. No sabemos si ya vamos por el cuarto Fidel Castro. No sabemos. No sabemos. Claro. Y muchos otros. A lo mejor ya ha habido tres Emilio Botín. Imagínatelo. Y reyes, pues a lo mejor también. Aunque dicen que al rey al final lo acabarán disecando antes de que abdique. Lo disecarán y seguirá ahí siempre, porque total va a hacer lo mismo. Lo llevaron los actos igual. El discurso de Navidad, esto lo saben igual. Exacto, creo que ya han grabado un montón. En total, ya saben lo que va a pasar. Pero bueno. Más conspiranoias. La gran mentira del reciclaje, que también la tratamos, porque la industria se levantaba contra el sistema de depósito y retorno de envases. Concretamente contra, bueno, las empresas Ecoembes y Ecovidrio, que son las que más controlan el reciclado en nuestro país, pues se llevan las perras y muchas asociaciones dicen que deberíamos volver a devolver el casco, que sería mucho más ecológico y mucho más responsable. Desde aquí también lo apoyamos, que vuelva al devolver el casco, como en Holanda y como en otros países europeos, que se ensucia mucho menos, las empresas no se llevan, no hay nadie ganando pasta, no tenemos que tener contenedores en la calle para hacerles de almacén a estas empresas que reciclan y muchas otras cosas, así que vuelva al devolver el casco. Más conspiranoias, la muerte de Chávez por cáncer. ¿Te acuerdas de esto? O pues, sea, de la muerte de Chávez por cáncer. Sí, pero de la conspiranoia no. Pues lo uníamos a la radiación de ondas de móvil que recibía la embajada de Estados Unidos en Moscú durante la Guerra Fría y todos los casos de cáncer que salieron. Entonces, esto lo sacaba de la revista Discovery de Salud de octubre de 2010, donde hacían el estudio, y decían que el cáncer de Chávez podía estar haber estado causado por ondas de móvil que le podrían haber estado enviando a los sitios donde estaba, su domicilio, tal. Y así te hacen un cáncer a distancia con ondas de móvil. Mientras tanto, seguimos sin preocuparnos de las antenas de móvil y de telefonía que tenemos repartidas por todo el mundo mundial, cada día más, de wifi y todo el copón. Esas han sido las conspiranoias de este año 2013. Para el año que viene tendremos muchas más. Este año ha habido meses que las he dejado descansar porque tienen que ir surgiendo y aparte las tengo que ir investigando muy mucho. Pero hay muchas más, ¿eh? Parece que los marcianos dan señales de que vienen. Parece, ¿eh? Y muchas otras cosas que investigaremos durante todo el año 2014. Porque la conspiranoia a mí es algo que me mola mucho y espero poder tener más tiempo para seguir investigándola. Pero eso, que me cuesta lo mismo. Dicho todo esto, 12:38. ¿Qué te parece si escuchamos un temazo y después seguimos ya con el repaso a las noticias más locas del año? Vale. ¿Nos echamos las risazas estos últimos 20 minutos? Vale, guay. ¿Sí? Y aún quedará luego el temazo a dedicarle a República. ¿Qué podríamos, por ejemplo, buscarlo ahora? Porque ya que me ha dicho, vale, puede ser algo de Janis Joplin o algo de rock, pero también ha dicho que algo de punk también le molaría. Y tú, Pervis Pasco, especialista en punk, ¿tienes algún grupo que digas, pues esto nos pega hoy? Sí. Pues dime. Los de Marras. ¿Los de Marras? ¿Y esta gente de dónde salen? Estos son de Alicante, puede ser, de por ahí por el Levante. Bueno, dime alguna canción de las que nos salen aquí, por ejemplo. Los de Marras tienen el temazo, la de Sexo en la Calle. ¿Sexo en la Calle? Sí, sí. Sí, yo no lo he escuchado. Pues escúchate la letra, ¿cómo? Sí. Pues mira, los de Marra, Sexo en la Calle, dedicado para República. Muchas gracias siempre por escucharnos, seguirnos fielmente a todos los programas de Radio Topo. Sabemos que siempre está ahí. Pues a ver qué te parece este Sexo en la Calle de los de Marras, y después venimos con la recopilación de las noticias más locas que ha dado todo este 2013 aquí en el programa Más Natural. Ya lo sabes, Radio Topo, 20 años siendo la voz de los sin voz. De Marras y este Sexo en la Calle, qué hace, movida, ¿eh? Hace el amor y la guerra social también. La guerra social. Muy bien, mira, esto es un poco hacer el amor. Si algo, algo te hace gracia. Vamos con las noticias locas. ¿Sí? Si algo te estremece, pones OMG. Venga, Berbi. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Las noticias más locas que nos deja todo el 2013. Esto es que te ríes. Porque es que, además, revisándolas me he echado las risazas, ¿eh? Porque mira qué titulares que hemos leído durante todo el año en el programa, ¿eh? Empezaba con este: encontrado un meteorito de 100 kilos en un bar de Retuerta de Buyaque que el dueño utilizaba para prensar jamones. Esa era buena, ¿eh? Tengo un meteorito para prensar jamones, muy bien. Otra, que ya veo que esa nota ha molado. El presidente de Aguas de Mataró presentaba su renuncia después de saberse que se hizo un puente en el contador de su casa. qué listo, ¿sabes? Los demás a pagar agua, pero tú no. Seguramente los de Iberdrola también tengan pinchados el contador de luz de su casa, ¿sabes? Pero bueno, hasta Rajoy lo tendrá pinchado. Más ladrones. Un ladrón intenta hacerse invisible con zumo de limón para robar un banco. ¿Te acuerdas de esto o no? No, no me acordaba. Pues este se había echado zumo de limón y en su casa se había hecho una foto con una Polaroid y decía, pues si es que no me veo, soy invisible. Y resulta que como estaba con el escozor en los ojos, no se apuntaba bien con la Polaroid, pero las cámaras del banco lo pillaron. Esto es que te tronchas, lol. Gente que también intentaba robar un banco y los pararon. Decían, unas prostitutas frustran un atraco en Bélgica defendiéndose con juguetes sexuales. Bueno, un banco no, perdón, era un puticlub lo que intentaban asaltar. Se me ha ido la pinza. Pero vamos, ¿te acuerdas? Esas prostitutas tirando consoladores, pues, y cosas así. No me acordaba tampoco. Pues los echaron, a los cacos los echaron. Decían, ¡oh! Le decían, ¡están sin lavar! ¡Cabrones, toma! Más de prostitutas. Las prostitutas brasileñas aprenden inglés para Brasil 2014. Pues acaso alguno vais a Brasil 2014 al Mundial, ya sabéis que si sois de tener estas compañías, les podéis hablar en inglés si sabéis. Si no sabéis portugués, pues mira, también saben inglés. ¿Qué te parece? Sabían el vocabulario técnico, decían, ¿eh? Hacían cursillos. Lingüística en la red. ¿No te parece buena? Venga, que sigo con más. Lingüística en la red. Detenían este año 2013 a un pastor evangélico, además brasileño también, por violar a sus fieles, convenciéndolas de que su pene contenía leche sagrada. Además, este tío se llamaba Valdechi Sobrino Picanto. ¿Qué dices? Picanto. Sí que eras Picanto, sí, cabrón. Muy Picanto. No, que las miras con cara de póker. Venga, va. No me hace gracia que violen a la gente, yo qué sé. Hombre, me hacía gracia la excusa, ¿sabes? La excusa, pero... Porque la excusa de mi rabo tiene propiedades mágicas, se usa mucho. Como, por ejemplo, este tío que decía... Detienen a un cazafantasmas chino que decía que ahuyentaba a los malos espíritus con su pene. ¿Te acuerdas que llegaba a tu casa y te decía, esto necesita un exorcismo, por favor, ábrase de piernas que viene el exorcista ahora mismo para aquí? No, pero el que se abría piernas no era él, por lo que pone en la noticia. No. Hacía, o sea, les decía a las mujeres, aquí hay espíritus y los tienes metidos en el chorrete, chata. Entonces te los voy a tener que sacar a golpe de zarrio. ¿Qué te parece? Era una buena jugada, ¿sabes? Para ligar estaba muy bien. O sea, como artimaña me parece muy currada. Seguimos con más. Porque hay gente... Este era fuerte, ¿eh? Juzgado por hacer una felación a un amigo cuando dormía. De ese me acuerdo. Te echas a dormir en una juerga de colegas y de repente te despiertas diciendo, ¿qué me pasa? Que me levanto todo cachondo. Y tienes a un colega, pues eso, lo tienes ahí amorrado. Y además, lo curioso era que el amigo se lo tomó mal. Que dijo, tío, ¿pero qué estás haciendo? Esto no. Lingüística en la red. Que dices, hombre, una vez que se pone ya, ¿sabes? Pues a lo mejor casi te podías... Una vez que estás ya, ¿qué más te da, sabes? Pues, pero si al jambón le apetecía que se la comieran, yo qué sé. Estaba dormido, era contra su voluntad, tío. Eso está fatal. Exacto, por lo menos avisa antes, ¿no? Avisa antes. ¿Quieres que te la coma? Sí, no, tal, venga, pim, pam, no sé qué. Pero eso, que ya veis gente que... Hay gente que ni pregunta, ¿eh? Más noticias que recogíamos este 2013. Un menor se dispara por accidente en los testículos y dice que fue un ataque ninja para evitar una sanción. Lo descubrieron porque le dijeron, ¿qué ninja lleva una escopeta? Los ninjas son de shurikenes, macho. Claro, y de katanas, no te puede disparar, no te puede disparar. ¿Estamos tontos o qué? Gente que tampoco se explicaba cómo le faltaban sus genitales. Decía este titular, se despierta y descubre que su perro se ha comido uno de sus testículos. Este me acuerdo. ¿Te acuerdas de este? Que me dolió mogollón cuando lo escuché. Pobre hombre, recordamos que era un hombre que era minusválido, paralítico en este caso, y como no se enteraba, mientras dormía, pues su perro dijo, uy, esto qué blandito y qué bien tiene que estar. Venga, pa' dentro. También, vaya caso, ¿sabes? Pero bueno. Más casos de gente que se come, bueno, de bichos que comen testículos. Encuentran en Suecia un ejemplar de pez muerde testículos. Tiene más peligro que una piraña en un bidé. Exacto, pues tener cuidado porque estaba en Suecia y no sabemos si llegará algún día a España. Pero a mí ya solo el conocimiento de esta especie me dejaba clavado. El pez muerde huevos. que se ha especializado en morder huevos, ¿sabes? O sea, cuidadito con esto, y como llegue a los ríos de España, la tienes cuidado, ¿eh? Cuidado. Te vas a bañar unas pozas ahí con los colegas ahí tranquilamente. Chan, chan. Y de repente, ¡hostia, qué mal me hace! El pez muerde huevos. Cuidadito, que puede venir. Más cortadas de miembros viriles. Hoy va todo de... No, hoy va todo no. Es que había muchas, tío. Y las he agrupado. Se corta el pene y lo tira al váter porque estaba harto de discutir con su mujer. Este además era un fiera porque se dejó 3 centímetros de cosa luego que, vamos, te tienes que aguantar para mear con los dos meñiques. Joder. Pero también era curioso, ¿eh? El rollo de estoy harto de ti, Matilde, estoy harto de ti, me corto la polla. Y además la tiro al váter para que no me la puedan volver a poner. Da igual, venga, toma por culo. A lo hecho pecho, venga. Venga, más noticias. Es que las de meter la cola en sitios dan mucho juego, tío. Porque esta... Fallecía un hombre en Suecia tras recibir 146 picaduras al intentar practicar sexo con un panal de avispas. Pero la peñaco, ¿cómo? Es que este lo ves y dices, sí, te lo mereces, tío. Te lo mereces. O sea, te lo has ganado. ¿Te lo has ganado? No hay más, te lo has ganado. Más cosas sexuales que llevaban a la muerte. Expertos alertan del peligro de usar tampones para emborracharse. Esta moda del tampozca, que es de la que se hacía eco La Voz de Galicia este año, muy peligrosa sin duda. Y por si acaso, adolescentes, chicas que nos oís desde el Cantamañanas, o chicos, no os metáis tampones impregnados de bebidas alcohólicas por sitios donde no debe meterse. Porque es muy peligroso, te pega un pepinazo, te puedes quedar ahí. Cuidadito, mucho cuidadito con esto. Como las tonterías esas de beber por los ojos, que son tontadas que nadie entiende. ¿No las has visto? No. Pues salió la moda hace unos años de beber vodka por los ojos, que la gente se ponía ahí, que los oftalmólogos decían, ¿pero estáis locos o qué os pasa? ¡Sois idiotas! ¡Idiotas! ¿Qué estáis haciendo? Beber por los ojos, y el beber está inventado para la boca. Ay, modas de beber. Noticias que ya dejan lo sexual, pero que también nos impactaban este año. Un sordo apuñalado al confundirse sus gestos con códigos pandilleros. Hostia. Este era muy fuerte, ¿eh? Joder. Podría ocurrirle a ese que dobló para el lenguaje de sordomudos el funeral de Nelson Mandela, ¿te acuerdas? Que fue muy conocido porque se lo inventó todo. No me había enterado. Pues ese lo pillaron porque se lo inventaba todo, pero este estaba por la calle y se ve que algún nieta o alguien así confundió los gestos que le hacía y le dijo, ¿qué me está diciendo, qué? ¡Que me está vacilando, tronco! ¡Venga, pom! A tomar por al garete. Desde luego hay que tener cuidado, sordos del mundo, no nos escucháis, pero tener cuidado. Esto es que te has quedado flipado. Seguimos con más, se me acaba la sintonía, pero seguimos con más, es que ha habido un montón. Va a una clínica para tratar su impotencia sexual y le amputan el pene. Este también, tela. ¿Eres impotente? Pues ya total, ¿para qué lo quieres? Venga, catacla, tajo. Más del pene, una operación quirúrgica acaba con una erección de 8 meses. Joder. 8 meses, topalote, problemas para cerrarte los pantalones, que me va asomando todo el día por la cintura. Qué fatal, 8 meses empalmado, ¿eh? De la mujer contentísima, pero él hasta los huevos. Hasta los huevos y nunca mejor dicho. Más. Aterrizaje de emergencia porque una pasajera no dejaba de cantar a Whitney Houston. Whitney Houston, fatal, también, no le gustaba a la gente tal. También los podían echar por cantar muchas otras cosas, ¿no? Pero eso, recordad que en los aviones no está bien cantar, a no ser que te acompañe el resto del pasaje. Entonces se puede considerar algo guay, lo puedes grabar y colgarlo, pero si cantas tú solo, eres un bicho raro y te pueden echar de un avión. Y si te emborrachas también, como a Melendi. Lo recordamos también. Mira estos colgados. Otro titular que nos hacía gracia este año. Hiere a un hombre con un hacha por venderle droga de mala calidad. ¿Qué dices? ¿Justificado? Pues a lo mejor, ¿sabes? Pero cierto es, no persigáis nunca a vuestros camellos con un hacha. Y si lo hacéis, por favor, no le digáis a la policía que es porque os ha pasado una movida que estaba muy mala, ¿vale? Que también, bueno, intentando agredir a nadie, por favor, ni con un hacha, pero bueno. Más droga, pero en este caso, veíamos de dónde sale. Hayan 90 kilos de hachís de 6 mochilas de militares que iban de maniobras. ¡Andanda! ¡Andanda! Estos son unos de los pocos que han pillado. Pero ¿en cuántas películas se ha visto que los militares están implicados en el tráfico de drogas? Por ejemplo, en American Gangster. ¿La has visto? No, pero... Pues en muchas... Y muchas fuentes dicen que por ahí entra bastante de la droga que entra a nuestro país. Y todo el negocio de la coca en Colombia con los paramilitares, las FARC y todo eso. Claro. Pero me refiero que aparte de estar en otras partes del mundo, que quizá lo vemos más normal, que sepáis que en España también se produce y lo reflejaban titulares como estos 90 kilos de hachís en las mochilas de los militares que iban de maniobras. Y no creo que se lo fueran a fumar todos ellos. Otra noticia loca, un conductor confía en su GPS y se cae por las escaleras de una calle peatonal de Teruel. No os fiéis del GPS, empezad a usar los ojos, que la tecnología nos está volviendo modorros. Lingüística en la red. Más gente que está modorra. Escasez. Confunde pegamento con pintalabios y se sella la boca. Escasez. Muy bien, chata. Muy bien. En boca cerrada no entran moscas, ni nada más. Lingüística en la red. Una que le entraban muchas cosas en la boca. Tortuga fuma 10 cigarrillos por día. Lingüística en la red. Esta tortuga que estaba enganchada. Dale que te pego. Y por último, esta noticia loca. Un zoo chino disfrazaba a perros de leones y a ratas como reptiles. ¿Te acuerdas de esta o no? No, no me acordaba. Pues imagínatelo, los perros con la peluca. Y las ratas vestidas de lagartija, pintadas ahí con las escamas y tal. Es que los chinos, luego que la gente desconfía de las tiendas de los chinos. Y es que hasta los zoos de ellos mismos se la meten doblada, ¿sabes? 12:55 minutos. Nos queda la despedida del programa, no sin antes escuchar un último temazo que ambiente estas noticias locas de todo el año 2013. Un grupo que os puse ya en el último programa y que cierto es que me ha encantado y lo pienso poner, me parece que todos los programas para las noticias locas va a caer una, porque yo creo que son un hit de la música en español. La música de La Monja Enana... Villa Pingüino. Y nos vamos a Villa Pingüino. Os recomiendo que veáis el vídeo. Lo voy a compartir ahora mismo en el Facebook y en el Twitter, porque el atrezo, como siempre, es muy original de esta gente. Y el temazo, pues bueno, es un temazo. Después acabamos con la despedida y la frase célebre del día. ¿Te has traído frase célebre? No, sí, me he levantado y yo voy para el cantamañana. Es que no me he preparado nada, ni receta vegana, ni... No, y sigues comiendo en encima y hablando con la boca llena. Te lo permitimos porque es el último programa. Hoy te libras de la colleja. Escuchamos la música de La Monja Enana y este Villa Pingüino. Y después más. Nunca pasa nada, todo es siempre igual. Me quiero marchar muy lejos de aquí, a otro lugar donde sea feliz. Ya he encontrado mi destino y he preparado el viaje. Me voy a Villa Pingüino, facturé mi equipaje. ¿Qué te ha parecido, Pervis? Está guay el tema, go, alegre ahí. Temón, temón. Y la tía con las antenas que se va hasta Villa Pingüino. La música de La Monja Enana, 12:58 minutos del mediodía. Lo que inevitablemente significa que el Cantamañanas llega a su fin en esta 58ª edición, último programa del año 2013. ¡Oh! Esto es lo que ha dado de sí. El programa... antes de despedirnos con el último temazo del año y la frase célebre, queda hacer el mini resumen, mini balance del año. Este año 2013 hemos hecho 32 programas del Cantamañanas. Para mí una buena media, no nos hemos dejado casi ninguno. Durante todos estos programas hemos tenido entrevistas a Tracción, a Vertigen, a Bloqueo, a Critter, a Nega de los Chicos del Maíz, a los Malos Tragos, a los Red Rooster Rebellion y a mucha gente más. Desde aquí, muchísimas gracias a todos los grupos que se han dejado dar mal por el Cantamañanas y madrugar para hablar con nosotros en directo. Por supuesto también en este 2013, dar las gracias a todos los colaboradores y gente que ha pasado por este estudio. Pervis Pasco, muchísimas gracias por venir otra vez. La Saeta Rubia, el Yonki, Tamara, el Chache, Juanjo Casafranca de Radio Mai, gracias, que además nos escucha también. República, muchísimas gracias por estar siempre ahí y llamarnos siempre que puedes. Los Almuercívoros, el señor Sibilovich desde Alemania, que estuvo aquí, que ha sido el colaborador más férreo del Cantamañanas. Y aún así, nos sigue escuchando por el streaming, nos llama desde Alemania y Tolcopón. Desde aquí, un súper abrazo, tío. Ha estado genial. Me ha encantado tener toda esta gente y espero que en los siguientes años del Cantamañanas o de lo que sea que haga aquí en Radio Topo siga viniendo tanta gente y sigamos teniendo todo este buen rollo. Para todos vosotros, gracias y los gritos y aplausos. Hace poco, hablando de esto de los colaboradores, me dijeron que debería ser más guía y menos jefazo. Me encantaría y espero aprender a hacerlo. Uno de los de las cosas que me animan más este año del Cantamañanas es que una persona que nos oye a través de los podcasts, que es Álvaro el Capo, que me sigue a través de Facebook, ha dicho que gracias a oírnos a nosotros le ha dado el rollo de hacer un programa a él en una radio libre, ¿sabes? Y eso me parece lo mejor, inspirar a alguien para que se meta en este mundillo es algo que me gusta muchísimo, me alegro mogollón, Álvaro, si vas a meterle caña, anímate y métete en la radio libre y haznos competencia, que además nos va a hacer la competencia los sábados también. Siempre que sea radio libre está muy bien la competencia. Exacto, y animo a todos y todas los que estáis al otro lado, que si os gustan los programas de las radios libres, os animéis a embarcaros en esta locura que son los medios de información comunitarios libres, autogestionados, autopagados y autogestionados y tolcopón, asamblearios y todo lo que hacemos aquí. Dadas ya todas las gracias, quedan los propósitos para el año que viene, Pervis. ¿Tú tienes propósitos para el año que viene? ¿Propósitos para el año que viene? Dejar de fumar, tío. Uno que tiene mucha gente, como yo también lo tengo. ¿Alguno más? No se me ocurre. ¿En principio no tienes ninguno más? No. ¿No? Bueno, yo también me gustaría dejar de fumar. Tengo que volver al gimnasio. Eso espero que me deje la cuenta corriente. Pero, en referencia al programa, los propósitos para el año que viene, más o menos los tengo definidos. Uno de los primeros es dejar de decir exacto. Esto me lo tengo que quitar ya. Y la gente que oigáis los podcasts, seguro que lo habéis notado, que a lo mejor lo digo, puedo decir 200 veces en un programa. Hoy creo que lo he rebajado un poco, pero me sale mucho y lo tengo que dejar de decir, porque me quité el co, me quité el tío y me tengo que quitar el exacto. ¿Lo cambiaré por otro? Seguro. Pero bueno, me lo tengo que dejar. Otro de los propósitos para el año que viene, mejorar el guión del Cantamañanas, que de una vez lo pueda seguir, hacerlo bien, con todos los tweets a tiempo, con todas las cosas que compartimos en el Facebook y sin saltármelo y haciéndolo bien. Espero que cambie para el año que viene y en 2014 conseguir hacer un programa que suene casi, casi profesional, como me gustaría a mí, por lo menos, ¿vale? Es un poquito. Las entrevistas para el año que viene quizás cambien. Lo tengo pensado para el 2014, porque los grupos musicales molan mucho. Pero quizás hay otra gente a la que tengamos que llamar que nos puede dar otra información. A lo mejor empezamos a llamar a científicos, gente de la tele, o otras personalidades, no lo sé. Pero les quiero dar otro toque, otra vuelta de tuerca. Veremos si lo consigo el año que viene. Y por último, propósito para el año que viene, es que quizá, el Cantamañanas puede cambiar de horario, tío. Quizá. Porque venir los sábados está muy bien, madrugar también, pero a veces te rompe el fin de semana, los colaboradores no pueden venir, tal. Entonces, no lo sé. No sé lo que va a pasar. Pero para el 2014 lo pensaré y quizás cambiemos de horario, de formato. No lo sé, pero algo estoy maquinando. Veremos dónde llega. Con todo esto, repetir de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado al otro lado. Hasta que nos volvamos a escuchar ya el año que viene, espero que entréis muy bien el 2014 y como siempre te recomiendo que no desconectes de Radio Topo, la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. Música libre, sin publicidad y los locutores más reales de la radio. En el programa de hoy, gracias Pervis Pasco por venir, te lo curras. ¡A tope! Que entres bien el año, que vaya bien la noche vieja, la noche vieja alternativa en la Ocupa. No, que... Y todo ese rollo. Yo me piro de Zaragoza. ¿Te vas de Zaragoza? Pues que vaya bien, vayas donde vayas, y a todo el resto también. Nos despedimos, como siempre, con un temazo y una frase célebre. Pervis Pasco, ¿has traído frase célebre? Que ya te he dicho que es que me he levantado y he venido para vale. Después desayunar, es que no me preparo. No te acuerdas de ninguna. Pero esta que tienes, que está viendo esta ahí, que tengo es para mí. Hoy solo he traído una. Quiero decir que esta que tienes que está muy bien, tío. Que ¿sí? La comparto al 100%. Vale, acabo yo con ella, pues. Sí. Vale. Pues en el programa de hoy acabo con una frase del grandísimo Mohamed Ali que dice tal que así. Aquel que no es lo suficientemente valiente como para tomar riesgos, no logrará nada en la vida. Con esa reflexión de posiblemente el mejor boxeador de todos los tiempos, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer acompañarte hoy hasta la 1:05 del mediodía. Hasta que nos volvamos a escuchar, feliz año a todos y todas, felices Reyes, que seguramente nos veremos hasta después de Reyes. Un abrazo. Que tus sueños se hagan realidad y que ojalá logres todo lo que te propongas para el año que viene. Vamos a echar el vermú, Pervis. Adiós. Hasta luego.